WooCommerce 360, episodio 1. Hola, muy buenas. Soy Enrique Ross de enriquejross.com. Bienvenido a WooCommerce 360. ¿Y qué es WooCommerce 360? Te preguntarás. Pues es un podcast semanal en el que hablaremos sobre, a ver si lo adivinas, sí, WooCommerce. Pero antes de empezar, decirte que puedes contactarme para lo que quieras a través del formulario de contacto en mi página web enriquejross.com/contacto. A través de este formulario me puedes enviar preguntas, consultas, comentarios o simplemente un saludo. Lo tienes a tu disposición para lo que quieras. Y ahora sí, ¿qué puedes esperar de WooCommerce 360? Pues como te decía antes, va a ser un podcast semanal sobre todos los temas relacionados con WooCommerce y también sobre el comercio electrónico en general. Hablaremos sobre configuraciones, plugins, actualizaciones, marketing orientado específicamente a aumentar nuestras ventas y conversiones con WooCommerce, algo de WordPress también. Eso sí, sin entrar demasiado en tecnicismo, intentaré utilizar lenguaje y técnicas más o menos sencillas para que todo el mundo pueda entenderlo y pueda ser útil a todos. Y si me envías tus preguntas o consultas a través del formulario de contacto y pueden ser de interés para otros oyentes, pues también las iré contestando aquí. En definitiva, el objetivo será mejorar tu tienda online semana tras semana, aumentando las ventas y las conversiones y haciendo que su gestión te sea más sencilla. Así que si tienes un comercio electrónico con WooCommerce, este es tu podcast. Como he dicho antes, la idea es publicar un episodio cada semana. En principio será todos los viernes, aunque quizá más adelante vaya ajustando la frecuencia o incluso el día de emisión en función de vuestro feedback. En cuanto a la duración, pues supongo que dependerá un poco del tema que hable cada semana, pero procuraré no aburrirte demasiado y que puedas escuchar el podcast completo en lo que llevas a los niños al cole, o te das una ducha o bajas a pasear al perro. Así que procuraré rondar los 15-20 minutos por programa intentando no pasarme. ¿Y por qué un podcast sobre WooCommerce? Bueno, primero porque es un tema que me encanta. Soy un fanático de WordPress y en especial de WooCommerce por las posibilidades que tiene en muchos campos distintos, no solo en el comercio electrónico, sino también a la hora de crear membership sites, marketplaces, motores de reservas y, en fin, un amplio rango de aplicaciones web. Pero no solo eso, es que además creo que ya era absolutamente necesario un podcast sobre el tema. El comercio electrónico está imparable en España, no porque vayamos por delante de los demás, sino por desgracia porque hemos estado yendo por detrás y parece que por fin nos estamos quitando ese miedo y esos complejos de encima y nos estamos poniendo a la altura de otros países, ¿no? Que aún falta todavía para eso. Y es que además WooCommerce se está convirtiendo en el rey indiscutible entre los sistemas de comercio electrónico. En las notas del programa te dejo un enlace y unos gráficos sobre las últimas estadísticas publicadas que han salido ahora a fecha de, pues son muy recientes, a fecha de junio de 2016. Y WooCommerce no solo es el sistema más utilizado de comercio electrónico, sino que ya supera el 30% de la cuota de mercado. Más del 30% de los e-commerce están hechos con WooCommerce. Y bueno, la oferta de podcast no es ya como era hace unos años, que encontrabas apenas unas decenas de podcasts en español. Ahora no es que haya cientos, es que hay miles. Bueno, pues a pesar de eso, aún no había ni un solo podcast en español sobre WooCommerce. Así que bueno, por eso creo que ya era necesario uno. Espero poder llenar ese hueco dignamente y que este podcast te llegue a gustar y sobre todo que te sea útil. Y en fin, eso es todo de momento. Hoy no he hablado de WooCommerce porque es un episodio un poco especial. Se trataba solamente de presentarme y de que supieras qué esperar en el futuro de WooCommerce 360. Y por eso también ha sido un poco más cortito, pero el viernes que viene ya empezaremos con contenido a tope. Hasta entonces, feliz fin de semana.